¿Cuál muñeco de cartón? Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, después me enterrará, ya no queda más remedio. ¿Cuál muñeco de cartón? Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, después me enterrará, ya no queda más remedio. Esta es la canción. Voy a grabar el día miércoles, porque nadie tenemos la vida comprada. Quizás mañana más tarde, calle para siempre. Y antes que se olviden ustedes, al escuchar esa canción dirán, Chacalón la cantó un pedazo en vida aquí en el cine Ribagüero. Hoy día es 12 de junio, siendo exactamente un cuarto para las 10. Diga, Chacalón la cantó esta canción en vida. El día que yo pierda para siempre, calle para siempre, se acordará. Y solamente una cosa decirles, el día que muera no quiero que nadie llore, quiero que cante mi baile hasta mi última morada.